vez en su escuela. Su antiguo colega, Cerrillo Valdivia, es ahora director de esta escuela. Solo que ahora ya no es CEPYME, se convirtió en ECIME. Esta personaje implementa una serie de transformaciones dentro de la ECIME. El ingeniero Cerrillo y el ingeniero Bucana hacen toda la revisión y hacen el establecimiento de los programas que conforman la nueva carrera de ingeniero en comunicaciones y electrónica. Los dos tenían las mismas inquietudes. Era lógico porque Cerrillo también había ido a estudiar a Estados Unidos y entonces se había especializado en electrónica también. El ingeniero Walter Cruz Buchanan, además de ser maestro dentro del Instituto Politécnico Nacional, también fue maestro en la Universidad Autónoma de México por 16 años. Comparte su vida dando clases en el Politécnico y en la universidad. Mi papá después, por los mismos grupos de ingenieros y muchachos del ECIME, ya recibidos de ingeniero electrónico, fundan la Escuela de Transmisiones Militares. Aquí hay algo muy relevante. Él siempre se preocupó por compartir sus conocimientos. Siempre los compartió con los estudiantes. Walter Cruz Buchanan aporta a la televisión mexicana la primera estación experimental, la arma junto con estudiantes del Politécnico del ECIME. Ubicándonos en la década de 1930, la televisión se hallaba en desarrollo. Estaba la teoría de que de manera inalámbrica podía transmitirse por vía electrónica a un aparato receptor. Estos trabajos de investigación habría de inquietar también a la comunidad de ingenieros mexicanos. El ECIME llegó a tener un pequeño departamento, no más grande que un cuarto grande, donde tenía su transmisor, su cámara, etcétera, y empezaron a hacer transmisiones de televisión de circuito cerrado, que era una gran novedad, no existía. Y en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica había dos personajes muy al tanto de lo que se investigaba en aquellas naciones industriales. Se trataba de Walter Cruz Buchanan y el otro personaje, el ingeniero Manuel Cerrillo Valdivia. Uno de los estudiantes destacados allí fue González Camarena, ¿no? Ellos pensaban mucho en esa época, no veían el avance comercial como se ve ahora. Ellos lo querían educativo. Ellos pensaban en meter cursos y maestros destacados pudieran dar en dos o tres salones al mismo tiempo. Bueno, estos dos personajes se reúnen en las instalaciones del ECIME, donde eran profesores, y empiezan a armar un proyecto. Ese equipo que usaron para la instalación de la primera señal de televisión fue donado por el general Lázaro Cárdenas. La ECIME los apoyaba y importaron algún pequeño transmisor de televisión, cámaras y eso, y hicieron sus circuitos. Y él fue el encargado de instalar antenas y todo en la ECIME para la transmisión de los primeros inicios de la televisión en México. Y se realizan en 1935 experimentos para probar estos equipos. Fue convocada, decía yo, una muestra para el público en general, que tuvo cobertura por la prensa mexicana. Se realiza la proyección. Los reportes que se hacen por parte de la prensa, pues era prácticamente magia. Transmitir la imagen de una persona, de un lugar, transmitirla a otro aparato receptor. De alguna manera, fruto de esa gran aportación al mundo de González Camarena, es la estación experimental de televisión que Buchanan echa a andar junto con estas otras personas. El ingeniero Buchanan, entre sus cuestiones, diseña y construye estaciones de radiodifusión y antenas. Y en ese entonces comenzó a desarrollar el reto de tener la estación más potente del mundo. Estamos hablando de la XEX. Había dos estaciones comerciales muy populares en México, que era la XB y la XW. Y dominaban todos los programas y el 80-90% del auditorio. El gobierno piensa que sería muy conveniente para ellos tener una estación de radio que difundiera los programas de gobierno, educara a la audiencia. En ese momento el concepto era hacer una sola que alcanzara a cubrir toda la República. Él, como profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, convocó a varios de sus alumnos destacados. Entre los que están Carlos Cortés, Trinidad Torresoto, Jorge Suárez Díaz, Próspero Sandoval, entre otros. Para resolver los problemas técnicos que presentaba la construcción de esta radiodifusora, que habría de transmitir con 500.000 watts de potencia. Las radiodifusoras más importantes del país en aquel entonces transmitían a los 100.000 watts de potencia. En un momento dado se pensaba que era imposible hacer una estación de la magnitud de la XX. Pues, sin embargo, él, junto con otros ingenieros, hacen de ese proyecto una realidad y tiene un alcance para toda América Latina. Salió al aire en octubre de 1947. Y que hay una frase que lo distingue a él y que decía: en México somos capaces de hacer frente a este proyecto, que era lo que demandaba el hacer esta estación. La Segunda Guerra Mundial estalla en 1939 y sería después del hundimiento de algunos buques por parte de los submarinos alemanes que el presidente Manuel Ávila Camacho decide declarar la guerra a las potencias del eje en mayo de 1942. La situación que se presentó en ese entonces era de que el gobierno americano quería ingresar particularmente a la Baja California. Ellos inmediatamente piensan que la parte más vulnerable para una invasión puede ser Baja California. Y entonces le exigen, le piden a México que quieren mandar de equipo para prevenir desembarcos, rastrear aviones, rastrear submarinos. Manuel Ávila Camacho, ante esa circunstancia, pues llama a Lázaro Cárdenas para que se haga cargo de toda la zona del Pacífico. Y Lázaro Cárdenas, al ver lo que querían hacer los Estados Unidos, decía: oigan, el problema que tenemos aquí es muy grave. Si entran estos hombres a la Baja California, luego, ¿cómo los sacamos? Hábilmente, Lázaro Cárdenas los convence que en México hay técnicos capaces de manejar todos sus equipos. Están de acuerdo en que Estados Unidos ponga todos los equipos de radares, sonares, etc. Pero no quiere soldados o militares en territorio nacional. El gobierno mexicano convoca a Walter Cross Buchanan. Junto con ellos, pues se crea todo un agrupamiento, como cerca de 40 personas. Un personal que sea capaz de manejar todos sus equipos y de mandar las señales a un lado de Ensenada, donde tenían ahí el cuartel general, y estar monitoreando cualquier desembarco japonés, ¿no? Y de esta manera, Estados Unidos cede 3 estaciones de radar, se pueden instalar con éxito en el país. Y gracias a esta intervención tan importante, con esta defensa que se hizo a base de todo este conocimiento y estas capacidades de ingeniería en el país, que en México no se permitió el ingreso de las tropas americanas y fueron los mexicanos los que estuvieron atendiendo estos radares.